Biblia dice en San Juan capítulo 12:32 que cuando Jesucristo sea levantado en la tierra, atraerá a todos hacia Él, naciones, todos. Alabemos a Cristo, aleluya. Jesucristo es el Señor de todas las naciones, nuestro Señor, amén. Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Todos. Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Con corazón. Cristo es el Señor. Cristo es nuestro Señor. Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Él es mi Señor. Él es mi Señor. Él es nuestro Señor. Que lo proclamen todos, Cristo, que Jesucristo es el Señor. Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Por eso le alabaré. Por eso yo le alabaré. Por eso yo le cantaré. Por eso yo le alabaré. Por eso yo le cantaré. Con gozo le alabaré. Con gozo y alegría. Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Cristo.